Escuche. El siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Llega el sábado, sexto día con grandes especiales en Chingaza Estéreo, la radio super especial del fin de semana. Aquí está el exitómetro. Pa' todas las gatas, sata, loca y melaza. Las 20 canciones más pegadas de la presente semana. Una a una. Desde la casilla número 20 hasta la número 1. En el exitómetro sonarán las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables oyentes en todo el corazón de Colombia. El exitómetro ya está aquí. Pegando duro. Con la magia musical, voz y estilo de William Rodríguez. Otra voz, Chingaza Estéreo. Mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos otro sábado más. Agradecerle de una manera muy especial por estar con nosotros. Les acompañamos en la dirección el doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la parte técnica, locución y programación, William Giovanni Rodríguez Hernández. El exitómetro, los 20 éxitos más sonados de la semana. Agradecimiento muy especial a Termales Santa Mónica y en el municipio de Choachí, a la óptica Luifer aquí en Fomec, a la doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera, a la clínica odontológica San Marcos en Choachí, a la doctora María Ligia Mora Cerón. De igual manera, el saludo para la finca recreativa Los Guayabos en el municipio de Ubaque, la vía Caques en la vereda San Agustín, a don Emilio y a la profesora Elvira Castillo, su esposa. Para ellos, el saludo muy, pero muy especial. Son nuestros patrocinadores quienes hacen posibles que estemos llevándoles a ustedes, que les presentemos este espacio musical. Se inició el Mundial, iniciamos ya la Copa del Mundo Brasil 2014. Bueno, con algunos disturbios, con algunos inconvenientes, pero se ha iniciado la Copa del Mundo. Les cuento a ustedes y a los que les gusta el fútbol que se encuentran las selecciones de algunos países participando en esta gran Copa del Mundo Brasil 2014. En el grupo A está Brasil, Croacia, México, Camerún. En el grupo B está España, Holanda, Chile, Australia. En el grupo C, nuestra adorada selección Colombia. Está también Grecia, Costa de Marfil y Japón. En el grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra y también está Italia. En el grupo E está Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. En el grupo F, Argentina, Bosnia, Irán y Nigeria. El grupo G, conformado por Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Y el grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Estos son los equipos que participan y que quieren traerse en esa copa espectacular, maravillosa, desde Brasil en el 2014. Brasil 2014. Nuestra selección Colombia, hay que hacerle mucha fuerza, hay que apoyar la selección dirigida por el profesor Peckerman, que participa. Y el próximo jueves tenemos a la selección Colombia. Ya se enfrentó hoy contra Grecia. Colombia contra Grecia. Y el próximo partido que jugará nuestra selección Colombia, que hay que hacerle muchísima fuerza al seleccionado que nos representa en Brasil, jugará el próximo jueves a las 11 de la mañana. Esto será en Brasilia, Colombia, Costa de Marfil. Y nuevamente vuelve a jugar nuestro seleccionado colombiano el martes 24 de junio en Cuiabá. En Cuiabá vuelve a jugar Japón y Colombia a las 3 de la tarde. Vamos a hacerle mucha fuerza al seleccionado colombiano. Muchos éxitos a este gran equipo de jugadores que ha sido seleccionado detalladamente por el profesor Peckerman. Y que les auguramos los mejores éxitos en Brasil 2014 a la selección Colombia. Muchos éxitos, Colombia, a traernos el título de Brasil en este año 2014. William Rodríguez, nuestra voz Chingaza Estéreo en el exitómetro. Bueno, amables oyentes, y vamos a iniciar este su exitómetro el día de hoy, dándoles a ustedes la cordial de las bienvenidas. Aquí en la número uno, Chingas Estéreo. Aquí comienza el conteo de las canciones más pegadas en el Exitómetro, el programa que marca la diferencia con las 20 canciones éxito, las 20 más pegadas, las 20 más escuchadas. Desde la número 20 hasta la triunfadora, la número uno de la semana, en el Exitómetro, único y original. Bueno, y nos encontramos en esta tarde de sábado a través de los 106.4 del FM con un gran artista de la música popular y también, por supuesto, que ha incursionado en temas de música campesina, música carranguera. Él es el señor Guillermo Acosta, que tiene esta producción discográfica titulada El Huracán del Pueblo, donde vienen 24 temas en este trabajo. Y vamos a saludarlo, él nos acompaña esta tarde a través de los 106.4 del FM y este es su programa El Exitómetro, donde presentamos las 20 canciones más sonadas de la semana. Le vamos a dar el saludo muy pero muy especial, la bienvenida y por supuesto a que nos cuente acerca de esta producción discográfica. Don Guillermo, muy buenas tardes. Todos los oyentes de esta espectacular emisora, saludamos de una manera muy cordial deseándoles una buena tarde. Bueno, cuéntenos, don Guillermo, acerca de esta producción discográfica. Aquí tenemos ya sonando, entre las 20 canciones más sonadas, el tema titulado El Triunfo en las Manos. A pesar de este tema, ¿qué otros que vengan incluidos en esta producción discográfica podemos también empezar a sonarlos y que la gente se vaya ya familiarizando con estos temas de Guillermo Acosta, El Huracán del Pueblo? Claro que sí, este temita, Triunfo en las Manos, para esta fecha de los padres, es un tema bien bonito, porque como dice la canción, hay como tener amigos. Está también Traición por Dinero, un tema que hago conmigo, que de verdad está sonando también muy bien en diferentes emisoras. También está El Albañil, está Paso a la Reina, tengo un tema bien bonito que se sonó muy bien ahorita en el de la Mamis. Está Dios a mi Soltería, está El Último Rezo, está El Caballo Bochica, también un tema muy bonito, ¿verdad? Los amantes de los caballos, un tema, un corrido muy bonito. Y también la música carranguera que tenemos ahí en este trabajo discográfico, ¿no, Miguel? Sí, señor. Bueno, cuéntenos, ¿qué tal ha sido la aceptación en los diferentes medios de comunicación donde usted pues ha tenido la oportunidad de ir a promocionar este trabajo discográfico? ¿Por dónde estamos sonando? ¿De qué parte es Guillermo Acosta? Cuéntele aquí a los oyentes de Chingaza Estéreo y este programa El Exitómetro, donde presentamos las 20 canciones más sonadas de la semana y que pues a esta hora nos escuchan en los 10 municipios del oriente de Cundinamarca, en La Calera y parte de los Llanos Orientales. Claro que sí, yo soy nacido en Pacho, Cundinamarca, de verdad que una tierra bien bonita y la música está sonando, gracias a Dios, en Cundinamarca, en Boyacá, en los Llanos. Está sonando también muy bien en un canal de Cali, Son Popular. Está sonando también muy bien en los videos de la radio, la TV, ahí que nos apoyan de verdad todos los artistas. Entonces nos oye muy bien con este nuevo trabajo discográfico, gracias a Dios. Bueno, don Guillermo, de verdad felicitarlo de una manera muy especial. Ya sabe que cuenta con esta emisora amiga, con las puertas abiertas de este medio de comunicación, que siempre pues estará ahí a las expectativas de lo que usted como artista saque al mercado y que por supuesto será bien recibido en los 106.4 del FM. Yo quiero que usted mismo presente el éxito. Estamos iniciando apenas el Exitómetro hoy sábado 14 de junio aquí en los 106.4 del FM. Que usted mismo nos presente la casilla número 20, donde usted arranca esta semana en el Exitómetro con el tema El Triunfo en las Manos. Claro que sí, muy agradeciéndole a usted, hombre, por la colaboración. Y para todos los oyentes, le vamos a dar en consideración este bonito tema como es El Triunfo en las Manos. Bueno, aquí está la casilla número 20, iniciamos el Exitómetro. Bienvenidos, aquí está Guillermo Acosta, El Huracán del Pueblo. El Triunfo en las Manos, bienvenidos. Maldito dinero, pues corrompe a los corazones. Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores. Y aquel que me daba la mano era para pedirme favores. Mi fortuna se fue de repente, como el agua consume la arena. Hoy regreso a mi pueblo querido,

Aquí está el éxito número 19 de la presente semana. De la presente semana. Éxito 19. Vamos con la casilla número 19. La presenta, hablando de Brasil, ¿no? La presenta Carlitos Brown. Tema titulado Brasil, Brasil. La casilla 19. En el exitómetro. Suena el éxito número 18. Viene el éxito número 18. Nuevecito, nuevecito. Johnny Rivera y Yolanda del Río. Sí, señor, como lo escucha. Johnny Rivera y Yolanda del Río. Sabía que no cambiarías. Hablarme después de humillarme, me cansé de ser siempre la idiota para desahogarte. Déjame que yo me vaya, búscate otra tonta que el maltrato aguante. Ya me voy, no soporto más, yo tiro los guantes. Amor mío, por favor, perdona si es que te ofendí. A un borracho no se le hace caso y yo ya entendí. El tequila cambia a las personas, yo no soy así. Me conoces, yo no soy capaz de vivir sin ti. Qué bueno saber que por fin entendiste que el trago es culpable y parte el amor. Te arrepentías al día siguiente, pero queda el dolor. Si entendiste, asunto arreglado, me quedo mejor. Amorcito, hoy quiero que brindemos por esa bonita decisión de darme una segunda oportunidad. Yo sabía que no cambiarías y esperaba esta. Si estás triste o si estás contento, siempre estás de fiesta. No preguntes nada, decisión tomada, mira mi respuesta. Yo no pienso irme porque tus maletas ya están en la puerta. Pues entonces me voy pa' donde está y escucha, mujer. Tengo amigas que no hacen reproches y me tratan bien. Doy un paso y no me detengas, que me pienso ir. Entre copas, mujeres y amigos me siento feliz. Qué pena saber que tú nunca entendiste que el trago es culpable y mata el amor. Por lo que veo, tú sigues borracho, perdido en alcohol. Y si no lo entiendes, sigue de parranda, que me largas mejor. Bueno, y ahora vamos a esta hora a saludar a nuestros amables oyentes quienes se encuentran amplificándonos. Gracias por estar con nosotros, por disfrutar de este espacio musical. Saludo para don Leonardo Contento en el barrio Rafael Núñez del municipio de Caquesa. A Carmen Villar en la vereda Guachavita de Fomeque. A Erlinda Cruz en el centro del municipio de Ubaque, en Surtivíveres Derli. A Ángel Niño en Santa Ana de Caquesa. A Blanca Muñoz en Ubaque. A Alex Vaquero en Río Negro de Ubaque. A Camila, Kevin y Ángela en Guayacundo. A Alba Guevara en El Cerezo, a Clara e Hijos en San Roque de Ubaque, a Florinda Mora en la vereda Cacique de Ubaque, a la familia Vargas Santiago en Ponta de Fomeque. Ellos fueron los ganadores del CD de Rafael Orozco, el CD que entregamos el día miércoles en el homenaje que le realizamos a Rafael Orozco en sus 22 años de partida, a la familia Vargas Santiago en Ponta de Fomeque. Clara y Reyes en San Roque, José Narciso y Julián González en Cruz Verde, José Javier Rodríguez Guevara en Fomeque, Luzmeri Herrera en el centro de Ubaque, Adelmo Herrera en el centro de Ubaque, Angie Jason, Belén y Blanca en Romero Alto, Néstor y Orlando en la panadería Donde Cami en el centro del municipio de Fomeque. Éxitos de verdad, son éxitos del corazón de Colombia. Aquí está el éxito número 17, el éxito metro. Suena el éxito 17. Bueno, viene el éxito, la casilla número 17. Yo soy Mundial, Martín Elías y Juancho de la Espriella. Fiebre de fútbol, fiebre de mundial. ¡Ay, ay! Me siento dichoso de ser colombiano. Lo digo orgulloso, yo soy colombiano. A nuestro seleccionado que jugará en el mundial. ¡Ae, ae, ae, ae, oh! Colombia se sabrá. ¡Ae, ae, ae, ae, oh! Colombia se sabrá. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como mi selección. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como Colombia. Y con futuro que quiere vivir en paz. Jugando con berraquera, clasificamos el mundial. Todo Brasil nos espera y nadie nos parará. Woo!

dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con ella. No me fijo que no tiene dinero, dicen que ella es mala y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando ella me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero, le creo que su amor será eterno. Le creo que es la mujer más buena, le creo. Descanso de nuestra escalafón semanal. Y aquí está el éxito número 15. El éxito 15. Bueno, y viene el éxito, éxito número 15, con el grupo Galé, Mi Colombia. Falcao, oe, oe, Ospina, oe, oe, Cuadrado, oe, oe, Jaime Rodríguez, oe, oe. Toda mi Colombia está de

William Rodríguez, nuestra voz chingada en serio. William Rodríguez, nuestra voz chingada en serio. En el exitómetro. En el exitómetro llega el éxito número 12. 12. La casilla número 12 la presenta Chino y Nacho, Bebé Bonita. Chino y Nacho. Bueno, y vamos a esta hora a saludar Tenemos más oyentes, quienes nos amplifican a esta hora. Gracias por estar con nosotros. A Héctor Villalobos, Isabel González, a Laura, Fabián y Wilson en Villalobos, en la Laguna de Ubaque. Oliverio Castellanos en Pueblo Viejo de Ubaque. Luz Herminda Cáquesa en el Centro Piscina, esto es en el municipio de Cáquesa. Pedro Hernández ahí en la carpintería, saludo cordial también en Cáquesa. Sebastián Mora en Romero Alto. Ercilia Rodríguez en Río Blanco de Choachí. Ramiro Pardo en Romero Alto de Ubaque. Patricia Mora en la vereda Cacique de Ubaque. Nuri Guevara Flor Carrión en Carrizal de Fomeque, la familia Moreno en Santa Rosa de Ubaque, Esperanza en Santa Ana de Cáquesa. Nancy en Fomeque, Diego Carrión y María Odilia Romero en la vereda Belén de Ubaque, la familia Ríos en San Lorenzo de Fomeque. Daisy Peña en Chinia de Fomeque, Miriam Flores en Santa Rosa de Ubaque, Giancarlos y Karen Andrea en Belén de Ubaque, Dora Vanegas y Clara en San Roque, Roberto Rincón en Nortiñal, Humberto Escobar en Los Laureles de Choachí, Milton Celis en la vereda Belén del municipio de Ubaque, Esther Sabogal en la vereda Río Blanco de Choachí y Clara Guevara en San Lorenzo del municipio de Fomeque. Éxito número 11. Enseguida, y para que lo escuches, el éxito 11. Vamos con el éxito a la casilla número 11. Lo presenta Aida Luz Villa. Gracias, señor. Por darme la vida, porque sana, porque cura todas mis heridas, porque eres tu Señor toda mi alegría. Lo mejor que me ha pasado fue conocerte, lo mejor que me ha pasado es seguir tu camino, y juntito a ti quiero estar a toda hora. Pa' que guíe mi paso, mi buen Jesús. Siempre juntita a ti, agarradita a ti, bien pegadita a ti, mi buen Jesús. Siempre juntita a ti, agarradita a ti, bien pegadita a ti, mi buen Jesús. Oh Señor, me regocijo en tu presencia, eres tú el gozo de todos mis días. Tú me llenas con tu amor y tus bendiciones, yo no dejo de alabarte todos los días. Lo mejor que me ha pasado fue conocerte, lo mejor que me ha pasado es seguir tu camino, y juntito a ti quiero estar a toda hora. Pa' que guíe mi paso, mi buen Jesús. Siempre juntita a ti, agarradita a ti, bien pegadita a ti, mi buen Jesús. Siempre juntita a ti, agarradita a ti, bien pegadita a ti, mi buen Jesús. Thank you.

que viva mi selección. Con Becker más si se juega, toque, toque y grita. Con los pases de Magnelli, de Alba y James Rodríguez, así alimentan el tigre y Tiopi lo marca. Para el segundo bajo con Teo, viene Teo Morazo de Colombia. Vamos pa'l Mundial Colombia, usemos la camiseta, así todos se emocionan. Mi Colombia está de fiesta, mi Colombia está de fiesta. Vivamos enamorados de mi selección tan bella, con los goles de Falcao. Soy Ica, que mete el balón al centro, paso largo, bien de atrapa el Vamos pa'l Mundial Colombia, usemos la camiseta, así todos se emocionan. Mi Colombia está de fiesta, mi Colombia está de fiesta. ¡Ay, Colombia! ¡Ay, Colombia! ¡Ay, Colombia! ¡Y que viva mi selección! Saquemos bandera y pitos, hagamos un solo equipo de mi patria colombiana. Ospina, Amaranto y Yepe, Zúñiga, Armero y Guarín, a ver cuadrado y suplentes, nos vamos para el Brasil. Vamos para el Mundial Colombia, usemos la camiseta, así todos se emocionan. Mi Colombia está de fiesta, mi Colombia está de fiesta. Darwin es una gambeta, todo el mundo se deleita, no hay rival que se nos meta, mi selección se respeta. Vamos pa'l Mundial Colombia, usemos la camiseta, así todos se emocionan. Mi Colombia está de fiesta, mi Colombia está de fiesta. En el metropolitano y Huepa, Medellín y Bogotá celebran el triunfo de mi Colombia, el triunfo de mi Colombia. Santander y el eje cafetero, el carnaval se prendió en la costa por el triunfo de Colombia. Colombia, apoyemos la selección. William Rodríguez, nuestra voz chingase serio. William Rodríguez, nuestra voz chingase serio. En el exitómetro. Éxito número 7. Éxito número 7. El éxito número 7, éxito 7. Si se fue, se fue. Franci, la voz popular de América. Se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante los resabios su mamá, que yo buscaré me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un amor. ¡Ay, ay, ay, corazón! Yo fui su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, porque entonces me mintió. Si para él soy una tonta, para mí él es poca cosa. Le queda grande una mujer. No habrá encargos de conciencia, pues me linda la experiencia y también la pasé. Si se fue, se fue. Que no vuelva más. Que vaya y aguante los resabios su mamá. Que yo buscaré que me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un amor. Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver. Se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca, ni se le ocurra volver. Si para él soy una tonta, para mí él es poca cosa. Le queda grande una mujer. No habrá cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. Si se fue, se fue. No vuelva más. Que vaya y aguante los resabios su mamá. Que yo buscaré que me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un amor. ¡Hey! Chingaza Estéreo, la más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Pero por chingas Estéreo, la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. Ay, hombre. Bueno, y continuamos a esta hora saludando a nuestros oyentes, quienes escuchan el exitómetro a través de los 106.4 del FM. Luis Cruz en Romero Alto, Clara Bustos en Romero Alto de Ubaque, Claudia Cruz, Mónica Romero y Ana Cruz en Ubaque, Diego Romero también en Ubaque, Samir Bobadilla en Romero Alto, Yuri Ríos en San Lorenzo de Fomeque, Dayana Castillo en el centro de Fomeque, Javier Nieto en Ubaque, los amigos de Cotrans Ubaque ahí para el Popular Medicina, saludo cordial. Rosa Inés Castro de Sabogal en Ucuatoque de Fomeque, Vilton Castellanos en Villanueva de Choachí, Dora Rincón en Mortiñal de Fomeque, Marlene Mora en Bobadillas de Choachí, Yasmín en El Cerezo de Fomeque, Mercy Martínez en Susa de Fomeque, también saludamos a Lady Fabián y Mauricio Méndez en Potrero Grande, la familia Mora en la vereda Villanueva de Choachí, Fabián Villalobos en la Laguna de Ubaque, Sandra y Guillermo Ardila en Belén de Ubaque, Jairo Huérfano en Pueblo Viejo, Dora Luz Jiménez en San Lorenzo de Fomeque, Nidia y José en la vereda Belén de Ubaque, María Velázquez en el municipio de Une, Alejandro Celis y Blanca en la vereda Belén de Ubaque, Gloria Esperanza Gutiérrez en Lúciga de Ubaque, Salvador Mari Dubán y Manuel en San Roque, a don Jorge Herrera y Benito Gutiérrez en el municipio de Choachí en la panadería y cafetería Rico Rico Pan Rico, Fabio Nelson Guevara en Belén de Ubaque, Omaira en el Salitre de Fomeque, Sergio Romero en Belén de Ubaque, Diego Mora y Lorena Castellanos en Pueblo Nuevo, Patricia Herrera en Sabanilla, Erika Vanegas en Pueblo Viejo, María Rodríguez en Fomeque, Gilma Sabogal en Fomeque, Diana Mora en Pueblo Viejo, Alejandro, Ricardo y Efrén Castellanos, también en Ubaque. Fabio Parrado en la finca recreativa Los Guayabos, la familia González, Pedro Antonio, Ruiz, ellos en Cerezos Grandes del municipio de Chipaque, Delia en Atoviejo, Alicia Contento en Ubaque, Pablo Mora y María Cristina Villalobos en Centro Afuera de Ubaque, Julián Rodríguez en Río Negro de Fomeque, Janet en El Pabal de Fomeque, Mónica Velázquez en Fomeque, Claudia en Villanueva de Choachí, Marta, Santiago y Sebastián Contento en Ponta de Caques, a Edison y Víctor Manuel Cifuentes y Clara en Cerezos Grandes de Chipaque, Vivi, Angie y Dani en Mortiñal de Fomeque, Caterina en Belén de Ubaque, Nelly Guevara en El Cerezo, la familia Moreno en Santa Rosa del municipio de Ubaque. Suena el éxito número 6. Para que lo escuches, este es el éxito número 6. El éxito número 6 lo presenta Dani Moreno. Se puede soñar. Sí, se puede soñar. Es así, lo hemos logrado. Hoy se ha cumplido ese sueño que tanto pedí. Y no hay nada que detenga esta locomotora. Después del sacrificio ya llegó la hora. Se siente en mi Colombia, ese triunfo fue algo celestial. Lo goza mi pueblo. Hoy con orgullo hemos dado ese salto mundial. Y no hay nada que detenga esta locomotora. Después del sacrificio ya llegó la hora. Paradisíacos. Puede alcanzar. Vamos en la recta final del exitómetro. Vamos en la recta final del exitómetro. Vamos por los 5 super éxitos aquí en el exitómetro. Para que lo disfrutes. Este es nuestro éxito número 5. La casilla número 5. El éxito número 5. Nicky Jam, Travesuras. Mm.

vas a quedar sola, sola, quién sabe. Lo que pasa es que ya dicen que todos los hombres somos iguales, pero será esquina. ¿Cierto, Adalberto Bello? Ya tengo listo mi equipaje. Ey, dame un besito y de paso métete en el viaje. Compré tiquete de la locura, que ya tengo listo mi equipaje. Ay, yo quiero que me digas que me quieres, que me amas, que yo vea tus sentimientos a través de tu mirada. Ya lo sé, ya me di cuenta y me contó una amiga tuya que te gusta mi vacile, pero te la da y me dura. Y no te gusta la recocha, que porque te daña el blower, tú te la tiras y de penosa, baja solo para los balones, pero esa es la que te cae. Cada vez que yo te invito, tú tienes un lleva y trae, pero vuelve y te repito, tacatacatán, tacatán. Métete en el viaje, ve que la locura está de moda, pero si tú no quieres pegarte, entonces te vas a quedar sola. Métete en el viaje, ve que la locura está de moda, pero si tú no quieres pegarte, entonces te vas a quedar sola. Entonces te vas a quedar sola, sola. Chingaza Estéreo, la más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear, pero por chingas Estéreo, la que te pone a gozar, y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. Ay, hombre. Bueno, y vamos a esta hora a continuar los reportes de sintonía. Saludo para Julián Rodríguez en Río Negro de Fomeque, para Aura Hernández en Caquesa, Ramón Oñate en Choachí, Miriam Villalobos en San Lorenzo de Fomeque, Miller, Lucía y Miguel en Santa Ana de Caquesa, en la finca, en la granja La Economía, Efren Martínez en La Chorrera de Fomeque, Maribel Mora en la vereda Belén de Ubaque, Romero y María Odilia en Belén de Ubaque, Ángel en Pueblo Viejo, Luis Miguel Seleita en el centro de Ubaque, Gladys en La Ubita, María en San Agustín de Ubaque, Gloria Alba, el saludo cordial para ella y para los que laboran en el restaurante y piqueteadero El Empalme, Freddy Emiro Rocas y Alejandra en Guane, Esperanza y Laura en Santa Ana de Caquesa, Nancy Turriago en el centro de Fomeque, la familia Bravo Prieto en Resguardo Bajo de Fomeque, Ángel Díaz en Bobadillas de Choachí, Carmen en La Ubita, Jorge Cruz en Villas del Prado en Caquesa, Javier en Quebrada Blanca de Fomeque, Rosabelia Flores en la vereda 36 de La Calera, María Padilla en el centro de Fomeque, Liliana Peña en Choachí, Janet en el Pabal de Fomeque, Rosa Guevara en Choachí, Alfonso Ruiz en la Estrella de Caquesa, Freddy Mora en Sabanilla, Esmeralda en la Moya de Fomeque. También saludamos a John Jairo Rincón en Susa de Fomeque, Gilmar Romero, Isidoro Martínez y Gloria Martínez en La Chorrera, a los amigos del restaurante Donde Rubiela. A todos los amigos comerciantes también que quieran vincularse con nosotros, ya saben que lo pueden hacer, pueden vincularse con este espacio musical. El Exitómetro, los 20 éxitos más sonados de la semana, la familia Castillo Turriago en la finca La Menurquina, en la vereda Cacique del municipio de Ubaque. Bueno, y continuamos con este su Exitómetro. Bueno, vamos a saludar a esta hora a todos nuestros oyentes de los municipios del oriente de Cundinamarca. A un paso del triunfador, aquí en Gas Estéreo suena y se queda pegadito a su corazón el éxito número 2. Aquí está el éxito, la casilla número 2, Pipe Calderón de remate. Y una vez más demostrando que esto se lleva en la sangre. Con ustedes, Ojo y Aje, con Pipe Calderón. Vamos de remate, que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Vamos de remate, que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Vaya. Vamos a beber, oye baby. Vamos a beber hasta el amanecer. Como la ves rozando mi piel. Toda la noche te acariciaré. Dime si te gusta como yo. Que hagamos el amor y amanecer los dos. Y amanecer los dos. Vamos de remate tú y yo. Vamos a beber, oye bebé. Vamos a beber hasta el amanecer. Como la ves rozando mi piel. Toda la noche te acariciaré. Dime si te gusta como yo. Y hagamos el amor, amanecer los dos. Amanecer los dos. Vamos de remate tú y yo. Que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Vamos de remate, que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Cerraron aquí, ábreme aquí. Sígame el paso, créame a mí. Hondo, hondo, llego hasta el fondo. Damas, caballeros, entro a mi combo. Cédame el paso, que llevo rato aquí tocando. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ya no abrieron la puerta, parece que todo está cerrado. Espero que no piensen que soy malintencionado. Yo, yo. Pero vamos a la casa, que allá nos enrumbamos. Compremos algo de tomar y nos vamos. Si usted se pone tierna, pues nos tocamos. Solo va a pasar lo que usted y yo queramos. Y ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Vamos de remate, que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Vamos de remate, que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez. Vamos a beber, oye baby. Vamos a beber hasta el amanecer. Como la ves rozando mi piel. Toda la noche te acariciaré. Vamos a beber, oye baby. Vamos a beber hasta el amanecer. Como la ves rozando mi piel. Vamos de remate tú y yo. Vamos, capi, en estudio. Poco ya, ¿cómo, cómo? Finca Recreativa Los Guayabos. Piscina, bar, canchas de tejo, mini tejo, billar pool, rana, bolirrana, tenis de mesa, comida típica, platos a la carta y mucho más. Visítenos en el kilómetro 3, vía Caquesa, vereda San Agustín, en Ubaque. Reservaciones al celular 313-831-3996. En Ubaque, Finca Recreativa Los Guayabos. Óptica Luífer Enfomeque. Doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera. Examen visual completo. Emergencias oculares. Lentes de contacto. Tratamientos en ortóptica y pleóptica. Reparaciones en general. Y despacho de fórmulas. Optómetra de la Universidad de La Salle. Visítenos. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 359. Pasos abajo del Parque Jesús Maestro. Óptica Luífer Enfomeque.